me golpearon y hasta que me acusaron. Después que me cortaron por dentro en mi costado. Después que me escupieron, después que me humillaron. Y a mí no me creyeron, ¿por qué no me aceptaron? Porque me coronaron y espinas me enterraron. Hasta que me mandaron a morir sin pecado. Después de todo esto, de mí se han olvidado. Después que el tiempo ha pasado y las cosas han cambiado. Este mundo se ha olvidado, ¿quién murió en el Calvario? ¿Quién por